Un hombre queda encerrado en el viejo cementerio de aquella ciudad. Lastimosamente, no se encontraba presente el sereno. Miró a su reloj de plata y ve que se le acabó el horario de visita. El hombre desesperado buscó una salida, pero no encontró absolutamente nada. Lo único que encontró aquel hombre fue una mujer con cabeza baja, dándole la espalda a nuestro muchacho. Él se acercó y a preguntar qué hacía sola a esas horas de la noche. Ella le contestó con un tono de paz y tranquilidad. Solo vino a visitar a mi hijo. El muchacho le contestó que ya había pasado el horario de visita. La mujer le dijo que conoce una salida, pero el problema es que está en la otra punta del cementerio. Se dirigieron allí y la mujer dijo: aquí se encuentra la salida. El hombre se quedó pálido. La mujer acababa de traspasar la pared. El hombre se empezó a sentir mal. Después se desplomó en el piso, falleciendo de un paro cardíaco. Esto sucedió en 1997, por eso nunca se olviden que pueden pasar cosas malas si se quedan atrapados en un cementerio.